En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Bien, pues lo hemos anunciado desde el principio de este programa La Glorieta. Se ha cumplido ya un año de este primer gobierno de coalición PP y Vox, y desde que Pablo Ruz ha hecho realidad un sueño, ser alcalde de esta ciudad. Lo dijo en su acto de investidura, que iba a fijar un rumbo, que iba a tener las manos en el volante, con los pies en el suelo y mirar al cielo. Pablo Ruz, bienvenido, un año después de empezar su sueño, ser alcalde de esta ciudad. ¿Qué rumbo es el que has escogido? Pues qué bonita introducción, la verdad, Ros. De cualquier forma, que sea mi sueño es lo menos importante. Lo más importante, creo, es estar intentando hacerlo bien, ¿no? Y estar al frente de un equipo de hombres y mujeres cuyo principal objetivo profesional ahora mismo y casi personal es hacerlo bien. Ese es el sueño. Ese es el sueño que creo que estamos cumpliendo. Evidentemente con errores, ¿no? Y qué difícil, ¿eh? Muy difícil. Y qué difícil, porque en la autocrítica de tu balance lo has dicho, que uno de los errores es que has exigido demasiado. Temes... ¿Qué significa esto? Vamos a ver, hay dos tipos de exigencia, la que uno se aplica a sí mismo y la que uno le exige a los demás. Cuando uno se exige mucho a sí mismo, tiene que encontrar el equilibrio, pero también los demás tienen que estar a la altura del nivel, no del nivel mental, ni intelectual, ni muchísimo menos, sino del nivel de trabajo. Tenemos una oportunidad histórica, nos ha costado mucho llegar hasta aquí y tenemos que hacerlo bien. No por los que nos han votado, no, sino por la ciudad. Y tampoco obsesionarnos ni preocuparnos qué va a pasar en el año 27, sino preocuparnos que cuando termine este periplo, ¿no?, miremos hacia atrás y digamos, oye, pues hemos trabajado, hemos currado mucho, ¿no? Creo que ese es el objetivo y que la gente esté contenta. El domingo pasado, indudablemente, son elecciones europeas. A mí me preocupaba, ¿no?, cuál iba a ser el resultado. El resultado fue mucho mejor de lo esperado, 8 puntos por encima del PSOE, creo que es algo inédito en la ciudad de Elche, y te estimula no a rezagarte ni a descansar, sino decir, oye, esta es la buena dirección, hay que seguir trabajando. Y hemos cometido errores, y yo el primero, ¿no? Creo que esto es muy importante decirlo y además hacerlo con naturalidad. Pero el nivel general, pues eso, creo que ha sido un año de intensísimo trabajo, de desbloquear muchas cosas que tú conoces, que estaban encalladas. No vamos a hablar de lo mal que se hizo, porque eso no vale para nada, sino de cómo hemos desbloqueado, el qué y cómo vamos a seguir, que creo que eso es lo importante. Pues como ha sacado el tema de las elecciones europeas, de los resultados, pues vamos a... Me gustaría que me dijeras, ¿cómo te explicas esto de se acabó la fiesta? ¿Lo habéis analizado? Sí, lo hemos analizado. Es un fenómeno en las elecciones europeas. Las elecciones europeas, sabes que siempre ha habido cosas así, ¿no? Recuerda a Ruiz Mateos en su momento, incluso a Jesús Gil. Lo que creo que merece este partido y cualquier agrupación, como en su momento Podemos, es respeto. Como en su momento Podemos, que fíjate, yo nunca he votado a Podemos, Ros, pero es cierto que en su momento Podemos supo canalizar un desasosiego muy evidente en la sociedad y canalizarlo era un proyecto de esperanza, ¿no? Esto fue así, mira luego cómo han terminado, ¿no? Con Galapagar y con el desastre de la ley del sí o sí. Y prácticamente a la disolución. Yo lo miro desde el respeto más absoluto y bueno, es un voto protesta, es un voto reivindicativo. Lo cierto y verdad es que con la irrupción el domingo de este partido se acabó la fiesta, Compromís ha quedado sexta fuerza política en la ciudad. En fin, debería moverles a la reflexión también a este partido. Yo no estoy aquí para hablar de los demás, pero sí creo que haciendo un análisis, un diagnóstico real de la ciudad, oye, pues hay que ponerse las pilas en algunas cosas, en transparencia. Hemos sido el ayuntamiento más transparente de la Comunidad Valenciana. Nos dieron el premio hace 2 semanas una institución independiente, ¿no? Creo que ese es el camino y mucha calle. Pablo, pues vamos a hablar de lo que estás haciendo, ¿no? Con tu equipo, soñaste ser alcalde, lo has cumplido y ahora un alcalde, ¿con qué sueña? Pues un alcalde sueña con que la ciudad evolucione y con que la ciudad mejore. Hemos sido el gobierno, y esto es indiscutible, que ha incrementado más las ayudas al pago del IBI. Esto es una cosa buena. Prácticamente estamos en 2 millones de euros, porque hay personas, muchas de ellas nos estarán escuchando, que necesitan un apoyo del ayuntamiento para poder pagar el IBI, ¿no? Hemos sido el gobierno que ha puesto en marcha las plazas para personas con discapacidad, que era un proyecto personal. Hemos sido el gobierno que está cumpliendo con los funcionarios de la casa, con la estabilización, con los interinos, como bien sabes, ¿no? Que también era una demanda que quedó totalmente encallada. Somos el gobierno que ha puesto en marcha Highton, por fin. Ya tenemos un pliego que quedó recurrido y ahora está en marcha. En unas semanas tendremos noticias. Y esto es muy importante. Hemos sido el gobierno que más va a invertir en Carrús con la reforma de la calle José García Fernández o la reforma de la calle de Osías Mar, la parroquia del Carmen, que tanta necesidad tienen. Vamos a poner en marcha una comisaría, un retén de policía en 1 de mayo. Vamos a poner en marcha el autobús municipal a las pedanías. Un autobús digno para las pedanías, que estamos ya en proceso casi de anunciar, porque llevamos 10 meses trabajando, en fin. No me gusta, Ros, y creo que esto es muy importante, ejemplificarlo o cifrarlo en mí. Somos un equipo de personas. Tenemos una oportunidad, lo tenemos que hacer muy bien. Y creo que en ese sentido estamos trabajando. También sois conscientes de la realidad, de lo que demanda la ciudadanía, porque realizáis encuestas populares, sí, a través de la página web y sobre todo en el Departamento de la Agenda Urbana. Efectivamente. Y la última encuesta quedó clarísimo que los problemas, pues por ejemplo del empleo, la vivienda o las comunicaciones del entorno son los principales. ¿Qué ha priorizado este equipo de gobierno? Sin dudarlo. Vivienda, empleo, empleo, vivienda y comunicaciones. La limpieza, la verdad que la ciudad es una ciudad limpia. Siempre hay matices, siempre hay cosas que mejorar. Tenemos un problema brutal de los abocadores, de los vertidos, los irresponsables en el campo de Elche, que es una cosa. Mira, te pongo ejemplo. Bueno, ayer estuve cerca de las vallas, ayer por la noche cuando vine de Madrid, el contenedor de cerca de Santiago Mira, camino de Asprillas, lo habían limpiado el domingo. Pues ayer era un vertedero. Es decir, este tipo de cosas, hablo de la limpieza, son fruto de algunos irresponsables, que por cierto, eso tiene sanciones, ¿eh? Hay un teléfono en el contenedor donde uno puede llamar para poder limpiar sus residuos, ¿no? Pero bueno, una nevera, había allí 3 colchones, una cosa que no te puedes creer. Empleo, estamos en cifras de ocupación más altas de la historia, esto es así, no lo digo yo. Es verdad que muchos dicen sí, pero ¿de qué calidad es el empleo? Eso es cierto, hay que mejorar el empleo, hay que procurar un empleo de calidad, pero eso no le pertoca al ayuntamiento, sino el control. Hemos puesto en marcha iniciativas muy importantes como el plan de empleo para los jóvenes, como esas ayudas al carnet de conducir, como esa formación de personas que quieren aprender a ser conductores de camión, ¿no? Que hemos puesto en marcha con Samuel Ruiz al frente de la Concejalía de Promoción Económica, como el desbloqueo de los kioscos en las calles, que también va a generar actividad económica. Y tenemos decenas de solicitudes para el kiosco de Simago. ¿Te acuerdas? Sí, el de las flores. Lo hemos desbloqueado. La vivienda, están por librarse las ayudas del año 2022 que aún no se habían librado. Esto es un dato objetivo. Creo que va a ser muy importante para la rehabilitación de viviendas. Vamos a anunciar hoy algo muy importante con respecto al barrio de San Antón. Muy importante, muy importante. Saben ustedes que el primer convenio de reforma, de reconstrucción, de hecho, del barrio de San Antón lo firmó un gobierno del Partido Popular. Partido Popular y el Ministerio en aquel momento, y probablemente hoy podamos anunciar, si nos confirman, un grandísimo paso más en la construcción, reconstrucción del barrio, ¿no? Vivienda social, personas que necesitan una esperanza de vivienda. Y luego lo que me decías, vivienda, empleo y comunicaciones. Es quizá el principal problema, el más transversal de la ciudad. Tenemos un ministerio que no nos escucha. Esto no se puede cuestionar. Llevo 5 o 4 cartas al señor Puente pidiéndole que necesito una hora. Una hora, voy a Madrid. Nosotros pagamos en turista, por supuesto, nuestro viaje a Madrid para que me escuche. Quiero saber cuándo vamos a poner en marcha el plan de cercanías. Pero como Puente no responde, y esto es un hecho indiscutible, haya entrado Amazon, hemos desbloqueado la Ronda Sur, de la que no había nada. Tampoco hace falta decirlo, pero todos lo sabemos. Y tenemos que conseguir, no, vamos a conseguir, es que esta es la legislatura de la puesta en marcha del tram, que es un proyecto personal del presidente Amazon. Comunicaciones no solamente es esto. Elche va a tener VTCs. La falta de taxis. Vienes de Madrid. Ayer cogimos el metro, no cogimos los taxis. Y ayer pudimos verlo en Telenit, las imágenes espectaculares de la playa. Todos estos esfuerzos no sirven para nada, se lo ha advertido la patronal turística, si no solucionan la falta de taxis. Bueno, hemos sido el gobierno que ha puesto en marcha, que ha desbloqueado, y si me permites, que hemos o que ha decidido tomar la valentía de decir vamos a abrir las VTCs en Elche, a pesar de las presiones del sector, cosa que no entiendo. Hemos sido el gobierno que ha desbloqueado el 24 licencias y queremos ser el gobierno que ponga en marcha las licencias temporales, pero dependen del Consejo y esto tiene una tramitación mucho más compleja. Pero las VTCs van a ayudar a solucionar el problema del taxi. Estoy absolutamente seguro. Era como una especie de anatema. No se puede nombrar. Pues lo hemos nombrado. Y lo hemos puesto en marcha. Y a final de junio tendremos Uber y Cabify operando en Elche. Con normalidad. Tenemos otro problema con la movilidad, que son los autobuses a las pedanías. Ese es el problema. Tu familia lo sufre. Sí, sí. Tenemos autobuses a las pedanías con 4 escalones para subir al autobús una persona mayor en 2023. ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha hecho este gobierno? Y en muy pocas semanas tendré noticias, y me comprometo en esta casa, pues, bueno, vamos a ampliar el servicio municipal de autobuses, el servicio urbano de autobuses, hasta la última de las pedanías, hasta la Marina, incrementando frecuencias, mejorando los coches, los mismos coches que en la ciudad, con plataforma que se inclina, para que el que viva en Perleta, el que viva en La Hoya, el que viva en la Marina, el que viva en Derramador, en Algoda, en Pusol, tenga un servicio digno. Que puedas sacar tu tarjeta de transporte y te sirva para ir a la pasarela de que la estamos reformando, a la Plaza de Barcelona o a la Marina. Eso lo va a hacer este gobierno. Después de 11 meses, 12 meses de trabajo intenso. Y, pues sí, vamos a llevar el bici hecho a las pedanías, que es un compromiso también que adquirimos. Vamos a construir el centro social de Torrellano en pedanías, que ya está desbloqueado, porque no tenían la parcela, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. El proyecto solamente contemplaba un proyecto, una parcela de 300 sí. metros. Hemos conseguido la cesión de los 1.000 metros completos de la parcela. Ya tenemos un proyecto que va a ser una realidad esta legislatura. En fin, no se trata... Yo no puedo calificar la labor de gobierno. Eso sería cínico y sería hasta de mal gusto. Lo han calificado la oposición. Bueno, ¿qué van a decir? Pues mira, vamos a ver qué han dicho. Han dicho que es un gobierno errático y sin proyecto de ciudad. Primera valoración sobre esa crítica. Respeto absoluto a lo que la oposición diga, de verdad. Que Héctor Díez también hizo autocrítica y dice que va a ser a partir de ahora más incisivo de lo que ha sido. Y eso significa darle más caña a Pablo Ruz. Bueno, es la oposición con más recursos de la historia, ¿no? Nunca la oposición había tenido 8 dedicaciones exclusivas, que fue una decisión personal. Yo espero que estén a la altura y que sigan trabajando por el bien de Elche, porque hacer oposición es una cosa muy necesaria para que la democracia funcione. O sea que en ese sentido, por mi parte, nada que reprocharles, que sigan trabajando y se lo tomen más en serio. Bueno, hay muchas más críticas, pero otra que nos ha llamado la atención es que para Esther Díez, este ayuntamiento ha hecho esta ciudad menos inclusiva. Bueno, pues lo mismo digo. Es decir, Esther Díez tiene que hacer un ejercicio de autorreflexión profunda. Han quedado los sextos. Lo ha hecho, partido. Dice que va a unir más a la izquierda. Muy bien, pues esperamos mucho de ella y que siga haciendo oposición y fiscalizando, que es muy necesario que lo hagan. Y nosotros aceptamos y necesitamos la crítica, que va a ser muy buena. ¿Qué oposición necesita después de un año? Bueno, yo no me Porque otra de las críticas fundamentales es que ha incrementado el gasto público. Partiendo de la base que la oposición tiene más recursos que nunca, ¿no? El gasto público no se ha incrementado porque los presupuestos municipales tienen un límite y el límite es lo que se recauda, ¿no? Y encima hemos bajado impuestos, ¿no? Esa afirmación es una falacia, pero insisto, es decir, ¿qué van a hacer? Pues es que tienen que criticar algo, ¿no? Tendrán que sacar críticas de algo de la labor de gobierno cuando hemos sido un gobierno que, a pesar de su desastre de gestión de los EDUSI, hemos desbloqueado todos los proyectos EDUSI que ellos no supieron hacer. Por mi parte, a la oposición, gratitud por estar. Y que sigan trabajando por el bien de todos, que Elche necesita que haya una oposición que fiscalice y que lo tienen que hacer todavía mejor. Fiscalizan, porque incluso han llegado a la factura de cuánto dinero gasta usted en los desayunos con su equipo de gobierno. Bueno, pues eso, que tienen que fiscalizar más y hacerlo mejor. Pero que ya te digo, que entiendo que es muy necesario que hagan esto, ¿eh? Es decir, incluso... Bueno, nosotros en la anterior legislatura hicimos una posición mucho más dura e incluso teníamos una actitud mucho más proactiva. Esto es lo que tienen que hacer y nosotros les necesitamos. Hemos intentado siempre tener una relación cordial con ellos, ¿no? A veces hemos encontrado un poco de indiferencia por su parte. Tienen un problema interno grave, ¿no? Sobre todo de falta de liderazgo en el Partido Socialista. El domingo el resultado fue terrible. Pero no, nosotros, a lo nuestro, contamos con ellos para los asuntos importantes y necesitamos que estén a la altura. Bien, eso es lo que necesita de esta oposición en los próximos 3 años. En este año, en su balance, dijo que ha puesto la primera piedra de grandes proyectos que van a transformar la ciudad. Los ha citado algunos. Otros, hay dudas de si se pueden ejecutar. El mercado. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. por la presidenta de la Asociación de Vendedores. Sí. No hemos hablado con más placeros. La presidenta, ella tiene la barra del Mercat. Ella necesita más espacio. Se le van a dar más espacio a los puestos porque son 11 metros lo que han diseñado. ¿Cómo tienen ustedes a los placeros del mercado central? Vamos a ver. La primera reunión que mantuve como alcalde, el domingo 18, el lunes 19, fuera de la acción política, fue con los placeros, porque para nosotros son esenciales. Pero no solamente ellos, sino la reforma del mercado. Ya está en marcha, sí, ya tenemos el anteproyecto. Antes de julio está el proyecto y antes de Navidad, como dijimos, empezarán las obras. Vamos a financiarlo con dinero público. Nos va a costar 10 millones de euros. Yo estoy seguro, Ros, pero seguro, como igual que tú, conocemos bien cómo somos los ilicitanos, a veces somos guerreros, que en cuanto empecemos las obras del mercado, no solamente los placeros, sino es que va a haber un aluvión. Solamente hay que ver cómo está la calle San Jaime, abriendo locales de ocio y de gastronomía en la fachada sur, ¿no? Lo que es la Paco Babi, toda esa línea, ¿no? Va a ser una auténtica revolución para el centro histórico. Y estoy tan seguro de que cuando vean, porque no se lo creen, decir, porque dicen, como no lo creemos, en cuanto vean las obras, las máquinas, que avanzamos, que es una realidad, estoy seguro de que todas estas polémicas, que son polémicas ya de los últimos tiempos, por así decirlo, previos, se disipan. Estoy seguro. Esto no va a ser un volver a empezar. No. Bien. Segurísimo. Si tenemos un problema, ves un escollo generado de una ley del palmeral, vamos a ver. Ya, la ley del palmeral que... Si me das dos minutos, sí, que sea que de eso te preocupa. Hemos sido el gobierno, yo invito a los, hasta los que no nos han votado, quiero decir, a todo el mundo, faltaría más, que vayan y visiten los huertos, el huerto de la Maredeu, el huerto de Montenegro, el huerto de Pontos, el huerto de Dins, el huerto de Tomballops, el huerto de Bonlladre, el huerto de Contador, la labor de poda que se está haciendo, de riego. Hemos plantado alfalfa en el huerto de Pontos, vamos a plantar tajetes para la batalla de flores en el huerto de Dins, al lado entre Portalada y el hospital. Esta semana inauguramos el huerto de la salud. La labor que estamos haciendo con el cuidado de los huertos es la que tiene que hacer, que no se hizo. La que tenemos que hacer. Ahora bien, protección máxima a los huertos. Hemos trasladado el Museo de Pusol a Pontos, recordarás, ¿no? Que era un proyecto nuestro en su momento, aunque luego lo ejecutó el Partido Socialista, pero nosotros llevamos Pusol a Pontos. Lo que no puede ser es que la ley del palmeral, fíjate, Ros, para la rehabilitación del mercado central, no es un problema la rehabilitación del edificio, porque el edificio no está protegido, está en vías de protección, protección ambiental. Es un proyecto de don Santiago Pérez Aracil, sí, que tiene su interés. No vamos a abrir más este melón. No. Ya está. Punto. Zanjao. El principal escollo ahora mismo, que no es escollo burocrático para el mercado, es la ley del palmeral. Espera. O sea, porque la ley dice que las obras del mercado... Es que no hay mucho ay, más. Perdón. Venga. Que las obras del mercado afectan al palmeral. Pero qué despropósito por es ese. Por eso quiere cambiar la ley del palmeral. Para evitar estas cosas absurdas. O que el Capitolio, la reforma del Capitolio para que el CEO se instale allí, que es una cosa muy buena. El problema no es el edificio. No. El problema es cómo impacta en el palmeral. Vale. ¿No? Otro de los problemas. Pero esto es un tema muy gordo. Pero lo están resolviendo modificación del plan. Vamos a elevar una reforma de la ley, efectivamente. Tenemos al Consejo que es... Sintonía absoluta. Bueno, pues menos mal. Sí. Porque ahora vamos a otro problema que también la gente lo sufre, la falta de aparcamientos. Uh-huh. En el acto de investidura se comprometió mucho a trabajar, lo está haciendo. Pero en el aparcamiento, el primer aparcamiento que dijo que iba a poner en marcha es el de José María Buch. ¿Cómo va estos planes? Hay dos cosas. Hemos anunciado un plan de aparcamientos en batería, pasar de línea a batería en toda la ciudad, más de 600 plazas. Esto espero que esté antes de Navidad en marcha con la parte de reforma de calles. Y nosotros nos reunimos en febrero con las grandes empresas constructoras de parking, esto se puede decir con toda paz. Y les dijimos a ellos, pasadnos una relación de espacios de calles que consideráis que pueden ser susceptibles de tener un parking subterráneo. Hacer un estudio de viabilidad, el ayuntamiento lo estudia y nosotros vemos si es posible sacar una concesión. Estamos a la espera de que las empresas nos remitan sus proyectos. José María Buch, evidentemente, es uno de ellos, entre el Sagrado Corazón y Comunidad Valenciana. Aún así, aquí no, llevamos un año, ¿no? Esto fue en febrero de este año. Aún no te puedo dar una respuesta, pero ese es el objetivo, por supuesto. Son parkings que tienen que construir la iniciativa privada. ¿Y cabrá un parking subterráneo en Candalix? ¿En Candalix? En lo del Conservatorio de Música, al final lo hemos irá... dicho, sí, mira, una propuesta del que hizo el PSOE y al final entendimos que era positiva. No pasa nada, es decir, nosotros vamos a llevar el Conservatorio a Candalix. Pero en el subterráneo, es verdad que, en su momento entendíamos que el edificante impedía la construcción de parkings, luego leyendo la letra pequeña te das cuenta de que no lo recomienda, pero no lo impide. Uh-huh. El PSOE hizo esta propuesta y dijimos, pues tienen razón. Vale. ¿Cuándo vais a presentar el diseño del tram? Porque aquí se dice que el tram, ¿cuánto va a costar? los 192 que dijo Carlos Mazón o los 9 millones que dice la oposición que va a costar esos autos. 9 millones, lo cierto es que la oposición no invirtió ni un solo céntimo de euro en el tramo en 8 años, porque no lo hizo. Esa es el hecho indiscutible, ¿no? Nosotros estamos trabajando con Vicente Domínguez, que es el secretario autonómico de infraestructuras, que es el que ha desbloqueado la Ronda Sur con el convenio de los 32 millones de euros. Y ahora falta definir, el plan es, el tram ya está definido. ¿Cómo va a ser? El tram va a ser un medio de transporte con una catenaria instalada en el suelo, es decir, un medio de transporte moderno, vanguardista, a semejanza de los que tienen en Europa, que va a conectar el polígono de Carrús con el parque empresarial. Y es verdad que la primera fase será desde el polígono de Carrús hasta la universidad, porque el tiempo es el que es y la inversión es la que es, pero vamos a tenerlo. Vale. Es un compromiso personal del presidente Amazon. Ampliación del parque empresarial, ¿cuándo? Bueno, ya lo anunciamos. Hay una serie de procedimientos administrativos. Es un rollo. Es una burocracia que. Pero lo bueno es que está todo en marcha, ¿no? A pesar de que se decía que iban a empezar las obras, las palas, en junio del 23. Pero. No se puede. Es como lo del Trabalón, el centro de salud de Trabalón, ¿no? Que ahora ha aparecido ya por fin en la plataforma de contratación del Estado, con lo cual se inicia la licitación. Y se dijo que en junio del 23 empezaban las obras. No nos mientan más. Bueno. Lo que decías de... ¿De qué me preguntó? El parque empresarial. Eso, la administración está, la tramitación está en el ayuntamiento, hay que pasar varios PAIS, plan de acción integral en el pleno, modificación del plan general, pero que este verano vaya la primera, y yo creo que el año que viene, vamos, seguro, en el 25 empezamos las obras. El paisaje, el palmeral se está protegiendo, el paisaje del Camp d'Elche se va a proteger frente a la avalancha de plantas solares. Bueno, es que ya lo he dicho, o sea, me han llamado destructor de las plantas solares. No soy destructor, pero yo no quiero el campo de Elche convertido en un patatal solar. Porque además las plantas solares tienen una vida útil. Luego van a generar una serie de residuos brutales. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? Primero hemos paralizado todas las ejecuciones. Una cosa es que... El problema de las plantas solares es que te lo autoriza el Ministerio y te lo autoriza el Consejo. Y el ayuntamiento tiene que desbloquear la licencia de obras. Hemos bloqueado las licencias. Llevamos ya un año de bloqueo. Es decir, paralizadas. Vamos a sacar una modificación del plan general súper estricta. No se podrá construir una planta solar a más de 100 metros, ojo, a menos de 100 metros de un vallado de una finca habitada. A menos de 100 metros de un vallado de una finca habitada. Con lo cual, en partidas como Perletada, Inmes, Derramador, va a ser imposible construir plantas solares. Porque yo estoy a favor de las energías renovables, pero no a costa de perder tierra fértil, ¿no? Es verdad que en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo en todo el interior de Balsares, en la finca, bueno, donde estaba el Palacio del Marqués de Torrellano, ¿no? La Cañada, ahí hay zonas donde no hay población, pero da igual, a mí no me gusta. Creo que las placas solares sí, para las viviendas particulares, para la autogestión, pero no convertir esto en una especie de... Pero aún no se ha limitado, eso significa que hay licencias que ya se han dado el visto bueno. No, nosotros hemos paralizado las licencias y muchas se van a revisar. Lo que no podemos actuar es con carácter retroactivo, porque nos llevarían por delante y con toda la razón. Lo cierto es que a día de hoy, y te pregunto, y tú me vas a dar la respuesta que conoces muy bien el campo, no se ha construido ninguna planta solar en Elche porque este gobierno paralizó la construcción. Pero las autorizaciones vienen del Ministerio y de la Consejería. Hay que ordenarlas y un plan general que se va a reformar. Pero creo que hay que lanzar un mensaje de calma a nuestra gente del campo,